Cada vez estamos más cerca de usted. Radio Caylloma. Estamos en toda nuestra provincia. Valle del Colca, 98.3 FM. Potencia y calidad. 1450 AM. Cobertura comprobada. Gran parte de nuestras provincias vecinas que ya disfrutan de nuestra señal en AM. Búscanos en las redes sociales. Señal para el mundo. www.radiocaylloma.pe. Nacimos del pueblo y trabajamos por él. Radio Caylloma, uniendo a nuestra gente. Radio Caylloma, 1450 AM. Señal que avanza. Cada día, nuestro objetivo es llegar a usted con más calidad en sonido. Más potencia. La radio que nació del pueblo para el pueblo. Yuyari, Illapaca, Chesquihuasumami, Causaininchista. Turaikuna, hinallataq niñikuna, ayllumanta, sapat o harimunka kay tormenta eléctrica nispa chayka. Ojuillarikuymi, ashkan wañunku runakuna, uywankuta michispa, hinallataq chakrankupi llankaspa, otakpas paraktin, illapat ojamoktin purishanku moto nisqapi. Hoj illapa, tukunmami kawsayniykiwan, chay saqiwaqmi, wawakikunata mana taytayuqta, mana mamayuqta, otakpas mana wawayuqta. Hanak pacha yanayamun chayka. Hinallataq illapa t'ojamun, saqi ima ruwasqakitapas, maskay imaypin allin kawaq. Hinallataq qhaway munakusqakikunata. Kawsayniykin allin chaniyuq, mayqin llank'anamantapas o ima huñukuykunamantapas. Hark'akuy, qhawariy ayllukita hinallataq llaqtakitapas. Yuyari, illapaqa manan suyasunkichu. Llipinchis kanchis defensa civil nispa. El mejor sonido ya está en los mejores conciertos. Espectáculos de primer nivel ya cuentan con Sonido H. H. Calidad en audio profesional para todo tipo de eventos sociales. Contamos con un sistema de sonido aéreo de última generación. De la mano del reconocimiento de los más grandes artistas y con el respaldo de las mejores promotoras de eventos. Sonidos H, bajo la dirección y la animación de Samuel Guayuacuri. Contáctanos y vive la mejor experiencia en audio en vivo de alta calidad. Separa tu fecha al WhatsApp 954-484742. Caylloma, Arequipa, Perú. Sonido Imperio H. Calidad en audio profesional. Grupo musical Privilegio. Privilegio. Huayno variado. En exclusivo al gusto y estilo del momento. Y música de recuerdo. Contratos al celular 950-994-392 o al 951-221-633. Santa Lucía, Perú. Porque es un privilegio estar en tu fiesta. El verano se vive de diferentes formas. En la costa, sol, playa, bikinis. En la sierra, carnavales, fiestas, yunza. En la selva, un poco de sol, un poco de lluvia y mucha fiesta. Radio Caylloma suena. Suena. Siempre primeros con la mejor cumbia. Acordar de ti y me volví a enamorar. De rodillas ante Dios estoy rogando. Arrancarte, enamorado de ti, mi vida prohibida. Porque eres mi droga, mi vicio. Pagarás con lágrimas de amor, con lágrimas de sangre pagarás. canto de mi vida. Radio Cayoma. Me siento morir. Los días, las noches son testigos del inmenso amor que siento. Y la hora punta, tú lo vives con los mejores éxitos. Yo me la paso pensando, maquinando. Y full música del pueblo. Radio Cayoba. Radio Cayoba. Una señal que nos une a todos los pueblos. Ya son las 9 de la mañana y 10 minutos. ¡Perdóname! ¡Levantaba las manos arriba! ¡Y te hice llorar, sufrir! ¡Perdóname! ¡Ay! ¡No! ¡No te vayas, amor! ¡Cosa seria, señoras y señores! Soy pobre, tú me desprecias. Porque soy humilde, tú me abandonas. camino, que Dios te cuide. Es mejor que busques otro destino. Toma tu camino, que Dios te cuide. Aguas del río nunca regresan. El árbol caído ya no da frutos. Las aguas del río nunca regresan. El árbol caído ya no da frutos. Que vuelva a quererte es imposible. Querido, tú lo has buscado. Que vuelva a quererte es imposible. Tú lo has querido, tú lo has buscado. Ya me iré lejos de aquí, a tierras lejanas, a no volver. Me buscarás, me llamarás, pero nunca, nunca me hallarás. No volver, me buscarás, me llamarás, pero nunca, nunca me hallarás. Perfecto, las 5 de la mañana con 45 minutos. La hora siempre es importante, amables oyentes. ¿Ah? Esta canción es prácticamente la vida del gran Miguelito Salas. ¿Ah? ¿Cómo ha sido, no, el ascenso al mundo de la música? Y para nuestra gente de las redes sociales, ¿ah? Esto es parte de las vivencias en el campo, sobre todo. ¿Ah? Y uno no debe de tener vergüenza, ¿no?, de salir de donde sea, ¿sí es, ah? ¿Por qué tener vergüenza, señores? ¿Por qué? ¿Por qué, ah? Porque soy humilde, tú me abandonas. Un saludo para mi gente linda, ya en el distrito de Tapaya. Tapay, Tapay, Tapay, ¿qué tal? Buenos días, allí en Pucha y Caichunga, Conapa, con un martes, Niscapiña, ¿sí es, ah? Ojalá el día de hoy podamos presenciar los productos netamente del Valle del Colca, las manzanitas, los membrillos, las paltas, las lujmas. Así es, señores, ¿ah? En la agricultura hay más plata, señores, ¿ah? Si uno observa, analiza, ve bien, en la agricultura hay más plata, mejor que la minería. ¿Por qué creen que nuestros hermanos en el distrito de Majes han crecido? Ha habido bastante el tema de progreso. Miren, ¿eh? Majes ha crecido de una forma muy acelerada, ¿eh? A diferencia de los diferentes distritos o provincias en el sur del país, ¿eh? Bastante gente, bastante el movimiento económico, bastante, ¿eh? Eso significa, eso es un claro ejemplo que la agricultura genera mejores puestos de trabajo, genera mejor ingreso y es para toda la vida, pues, ¿no? 5 de la mañana con 47 minutos, entonces ojalá que el día de hoy tengamos la presencia al menos del maíz Cabanita, así es, ¿ah? Desde ya, como siempre, la invitación para toda nuestra gente en Cabanacón, de Intapay, traigan ahí los productos, ¿ah? Hay que sacar los productos, hay que dedicarnos más, yo creo, al tema de la agricultura, señores, ¿ah? Porque la minería es temporal, ¿ah? Y la, ¿qué dice? A ver, acá dice Ernesto Cotipa. La plata de la mina es salao. Salao, salao. Recontra salado, ¿ah? ¿Eh? Yo no sé, la verdad, si aquellos que tienen buena remuneración ven ese efectivo, ¿eh? Particularmente nosotros, la verdad, no vemos, ¿ah? ¿Eh? A pesar que trabajamos con varios amigos, especialmente en Chumbivilcas, no sé qué pasa, la plata de un momento a otro se hace agua, ¿verdad? Un saludo también para nuestra gente en Chumbivilcas. Me imagino que el día de hoy vamos a tener bastante el tema del capulí, la tuna, también, ¿eh?, las manzanas. Ojalá, ojalá, de verdad. Lo mejor del chuño, la papita, que ya van ahí ya sacando muchos, aunque es algo temprano, pero ya es bien notorio, ¿no? El maíz también, ¿eh? Sobre todo el chuño, ¿eh? El chuño es bien cotizado por muchos. Si la sopa no lleva chuño, no es sopa. Ay, ay, ay. 5 de la mañana con 49 minutos, la hora siempre es importante, amables oyentes. Un saludo para nuestra gente en las redes sociales. ¿Qué tal? Buenos días, ¿eh? A nuestros residentes en Arequipa, en ¿dónde más? En Camaná, en Lima, en Chala, en Ocoña, en nuestra capital Lima Ciudad, en la capital arqueológica en Cusco, Perú. Un saludo para toda nuestra gente en diferentes departamentos, ¿ah? Muchos siempre en una mejor, bueno, en búsqueda de una mejor calidad de vida, pues, ¿no? Es lo que cada persona busca, ¿ah? Hoy en día todos buscamos prosperar, ¿sí o no? Las 5 de la mañana con 49 minutos. La hora siempre es importante, amables oyentes. Gracias siempre por la buena sintonía de la radio en diferentes lugares también, ¿eh? A través de la amplitud modulada. Llegamos a muchos sitios, ¿eh? Gracias de verdad por esa inmensa sintonía día a día. Atención, hago el llamado correspondiente. Atención, se requiere un joven, ¿eh? Atención, se requiere un joven o un caballero que desee trabajar. Esto es para la ciudad de Arequipa, ¿ya? Atención, entonces, los interesados, se está buscando un joven o un caballero que desee trabajar, ¿ah? Esto es para la ciudad de Arequipa. Atención, los interesados pueden comunicarse a este número. Atención, anoten el teléfono, pregunten de qué se trata, cómo es el trabajo, por qué, por cuánto tiempo, todo ello, ¿ya? Entonces, atención, anoten el 941-649-493. Repito el número de contacto, atención, 941-649-493. Una vez más, atención, reitero, atención, el número 941-649-493, ¿ya? A ese numerito nomás, entonces, a llamar al toque, ¿ya? Se requiere un joven o un caballero, ¿ya? De repente la suerte los puede cambiar ahí, ¿ya? Pero siempre consulten, pregunten de qué se trata, cómo es el tema de trabajo, finalmente dónde es, cuántas horas van a trabajar. Pregunten todo ello, señores, ¿ya? Cada día somos más. Cobertura. Tú me robaste el corazón, corazón. Atentos a la hora, a las 6 de la mañana con 56 minutos. La hora siempre es importante, amables oyentes. Un saludo para mi gente linda en el distrito de Condoroma. Ay, ay, ay, debe estar bien, bien, bien blanco esta jurisdicción, ¿ah? Porque ahí sí hay bastante la presencia de nieve, señores, ¿ah? ¿Qué tal Toribio Ayala? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Un saludo para toda nuestra gente allá en el centro poblado de Tolconi. Siempre el agradecimiento por la buena preferencia de la radio, ¿eh? Y las buenas personas que también están apoyando de buena forma, ¿no? A nuestros conciudadanos en la ciudad de Arequipa, ¿no? La verdad, la tragedia es, señores, para poder también reflexionar, ¿eh? A veces una persona que ya pasó por estas circunstancias sabe apreciar la vida, sabe apreciar sus bienes, es más respetuoso. Pero hay muchos, ¿no? Que, bueno, se han estado burlando ahí, ¿no? A través de las redes sociales, indicando para qué construyen torrenteras. Tienen razón por algún lado, pero lamentablemente en su momento no había esa orientación, no había ese asesoramiento, pues, ¿no? Pero al menos ahora hay gran número de familias que ya se han resignado, ¿no? Ya han tomado esa decisión de simplemente ser reubicados, ¿ah? Ojalá que también, ¿no? El gobierno regional, la Municipalidad Provincial de Arequipa haga algo al respecto, ¿ah? Porque hay muchas de las urbanizaciones que son prácticamente, bueno, ¿no? O serían perjudicados más adelante, ¿ah? Muchas de las viviendas ya han sido construidas al borde de las torrenteras, ¿ah? Y buenas casas, buenas viviendas, ¿ah? Ojalá de verdad que ahora tomemos conciencia y veamos la realidad, pues, ¿no? De que con la naturaleza no se puede competir, ¿ah? Nadie se puede enfrentar, señores, ¿ah? Y ahora lo que ha indicado el gobierno central es que va a dar el apoyo total, ¿eh? Especialmente a las zonas con bastante daño, ¿no? Porque muchos de los puentes han sido debilitados. Ahora lo que se quiere es la reconstrucción, señores, ¿eh? Al menos Roel Sánchez está moviendo en ello. Y también, ¿no? Va a haber el apoyo por parte también del CUER, ¿no? Prácticamente a través de la Gerencia Regional de Gestión de Riesgos de Desastres, ¿ah? Va a haber bastante el apoyo. Sigamos en ese ambiente de dar soluciones. Lo que se quiere en estos momentos es dar soluciones, señores, ¿ah? Pero lo más interesante, ¿no? Es lo que ha anunciado el presidente de la República, a reconstruir, ¿no? Creo que de eso se trata. No se aprende, se analiza y nuevamente hay que levantarnos, ¿ah? No hay que ahí quedarnos con ese tema de que no se puede, ¿no? Al menos algo podemos rescatar del gobierno, bueno, del gobierno central, ¿ah? ¿No? Pero esto también es a causa de la tanta corrupción que, bueno, ha tenido nuestra región de Arequipa, señores, ¿ah? Miren, ¿ah? Puentes, bueno, en estos días la gran multitud, la gran cantidad de personas se han dado cuenta, pues, ¿no? De que había muchos puentes, bueno, que lo han hecho por acera. Quizá en su momento no había supervisión, no había monitoreo. Pero ahora, en estos momentos donde el cual los huaicos, bueno, de alguna otra forma también nos han hecho o nos han dado a conocer, ¿no? De que muchas obras simplemente lo han hecho por hacer, ¿ah? No han cumplido los requisitos necesarios, se han saltado de pasos, ¡ay, ay, ay, ah! Miren lo que ha generado también la corrupción, señores, ¿ah? Bueno, ojalá que todo esto, bueno, se tenga que solucionar, ¿ah? 6 de la mañana con un minuto, la hora siempre es importante, nos vamos a un breve espacio publicitario el día de hoy, ¿eh? Un saludo ahí está para Ramoncito Gutiérrez, ¿qué tal? Buen día. Teresa Cor, a ver, Teresa Cuaquira, ¿qué tal? Buen día. Ronald Mendoza, ¿qué tal? Buen día, mi estimado Víctor. Don Connie, ¿qué tal? Buen día. Teófilo, ¿quién más está ahí? Teófilo, dice un saludo para la familia, siempre, a la familia Valdivia. ¿Qué tal? Buen día para cada uno de ustedes, amigos míos. Siempre el agradecimiento por los likes, ¿eh? Solamente regálenos los famosos likes. Un saludo para la gente que está ahí también, por supuesto, en el TikTok, ¿eh? En nuestra cuenta personal. Ahí está, dice saludos para Silvestre Ramos, ¿eh? ¿Qué tal? Buen día, siempre haciendo radio desde lo más alto de la provincia de Cayoma. Así es, ¿ah? Con la tecnología a la vanguardia, así es como debe y tiene que ser. ¿Qué tal, mi estimado Nandito Quispe? ¿Ah? Un saludo a la distancia para toda la familia, ahí seguramente en casita, o ya, disfrutando del ambiente de las vacaciones, como debe de ser, ¿ah? Así es. ¿Qué tal, Juvenal Sonco? ¿Qué tal, cómo estamos, ah? Un saludo a la distancia, por supuesto. Somos ahí, ¿eh? Tenemos que estar presente ahí. Dice bonita canción, nos dice Domingo, ¿qué tal? Domingo Vilca, un saludo a la distancia. Un saludo para todos ustedes, amigos. Breve espacio, retorno a través de la radio el día de hoy, ¿eh? Tenemos importantes avisos, comunicados, y no se olviden, ¿eh? Cualquier comunicación con nosotros a través de la línea del 954-721-495. Ya, repito, 954-721-495. ¿Ah? A ese fono, cualquier inquietud, avisos, comunicados, todo, ¿ah? Todo a ese número entonces, señores. ¿Ah? 6:03 p.m. Llegamos mejor, sonamos mejor, nos escuchas mejor. Radio Cayoma, 1450 AM. Cobertura total. Papa Silvestre, Monte Papa, el único tratamiento que cura todas sus enfermedades. Cúrese ya con la Papa Silvestre de Brasil. Cure la gastritis, úlceras, cáncer al estómago, cálculos a la vesícula, hepatitis, boca amarga, manchas en la cara, saliva espesa, náuseas después de los alimentos, estreñimiento crónico, hemorroides. Cúrese ya con la Papa Silvestre de Brasil. Papa Silvestre Monte, Papa Silvestre Monte Papa. Elimine cálculos de los riñones, dolor de la cintura, ardencia en la planta de los pies, hinchazones en las piernas, vías urinarias inflamadas, ardencia después de orinar, vejiga enferma. Consuma ya la Papa Silvestre de Brasil. Elimine tumores, quistes, fibromas, cure el prolapso, regule su menstruación, elimine descensos blancos, amarillentos, verduzcos, causantes de hongos, candidiasis y vaginitis. Evite el cáncer al cuello uterino con la Papa Silvestre del Brasil. Atención, varones. Cure la prostatitis, la impotencia sexual. Cure el problema al momento de orinar gota a gota. Cure la obstrucción urinaria. Evite punzadas, hincones en los testículos. Evite el cáncer a la próstata con la Papa Silvestre del Brasil. Para las personas que tienen descalcificación de los huesos, tonifique los huesos descalcificados. Nútralos, fortalézcanos con el aceite de Papa Silvestre. Cure el reumatismo, artritis, artrosis, dolor de columna, dolor de cadera. Cure ya con la Papa Silvestre del Brasil. Evite dolores de cabeza, mareos, pérdida de memoria, oscurecimiento de la vista, personas que ya no pueden dormir con tranquilidad. Cure el colesterol, la presión alta, diabetes y muchas enfermedades más con la Papa Silvestre del Brasil. Consultas al 986-5440-94. Atención, Cayoma. Los especialistas de la Papa Silvestre estarán atendiendo martes 24 en la Feria de Cayoma. No se olvide traer la primera orina del día. Ubícanos en la Carpa Verde. Yuyari, Illapaca, Chesquihuasumami, Causaininchista. Turaikuna, Hinayata, Niñikuna, Ayumanta, Zapat, Ojarimonka, Kay Tormenta Eléctrica, Nisca, Cheika. Huillaricuimi, Ashkan Wanyun Corunakuna, Uyuankuta Michispa, Hinayata, Chagrancupi Yankaspa, Otapas Parachtin, Iliapa Tohamotin, Purishanko Motun Escapi, Jojiliapa, Tukumami Kausinikiwan, Cheisa Kewahmi, Wawakikunata, Mana Teitayurta, Mana Mamayurta, Otapas, Mana Wawayurta, Hanak Pachayana Yamun Cheika, Hinayata Iliapa Tohamon, Saki Imaruaska Kitampas, Maske Maipin Ayinkawa, Hinayata. haway muna kustaki kunata. Kausay nikin, alin chaniyo, mayakinyang kanamantapas o ima hunyukuy kunamantapas. Harkakuy, kawari ay yukita hinayata yaktakitapas. Yuyari, ilyapaka, manang suyasun kichun. Lipinchis kanchis, defensa civilis. Gracias, doctor. Nos vemos pronto. Señora, no se olvide su recibo. Entregar comprobantes de pago hace mucho por tu negocio, incluso evitar que lo cierren. Entrégalo siempre, no te arriesgues. Sunat. Para mayor información, ingrese a www.sunat.gob.pe. Grupo musical Privilegio. Privilegio. Guayno variado, exclusivo al gusto y estilo del momento. Y música de recuerdo. Contratos al celular 950-994-392 o al 951-221-633. Santa Lucía, Perú. Porque es un privilegio estar en tu fiesta. Curandero Hermes de Guasau atiende en Yaure Espinar. Cura toda enfermedad con el poderoso libro San Cipriano Cotiriano. Tienes mala suerte en el amor, en el trabajo, dinero, negocios, deudas, pérdida, fracasos. Eres borracho, terco, que agarró macho, tierra, soca, gentil, mal viento, machuera, puquio, granizo o te han hecho brujería, hechizo. Cuando te enfermas por estos males, no puedes sanar ni con medicina ni en hospitales. Los síntomas de estas enfermedades son dolor de cuerpo, dolor de hueso, calambres. Se amarran los nervios de tus pies y manos. Adormece tu cuerpo, sientes frío. En pies sudas mucho. Escuece tu cuerpo, dolor de cabeza. Chirita calor, ta mancha kun que chay mal. Puricachan cuerpo y keeping. Chaymen cuerpo ñuto. Débil mana calpa cancho. Amalia que cuello. Mal que mal. Apesun que chayta y achas un cocapena y pispe kawaspa. Hospital Pachu Kashanki Manacho. Visita frente a Ugel Espinar. Hostal Dulce Noche, segundo piso. Llamar al número 982-7416. 15. Problemas con tus parejas. Ha cambiado de carácter, renegón, aburrido. Te engaña, te miente o tiene amante. Quiere irse, ya no te ama. Te libere de todo mal y te cura para que atraigas y tengas suerte en el amor, dinero, trabajo, estudio. Aleja a tu enemigo, al que habla mal de ti. Aparta a terceras personas para que nunca se metan en tu vida. Los límites no existen. No existen. Cuando estás conectado a Infotel Perú, empresa dedicado al servicio de internet. Ven con nosotros y disfruta todo el poder de la fibra óptica, internet ilimitado y Wi-Fi para más dispositivos. Con los mejores planes, precios cómodos y accesibles, carga y descarga datos ilimitados a la misma velocidad. Llegamos con nuestra señal hasta donde lo solicite, con nuestra propia infraestructura. Infotel Perú, internet simétrico y dedicado para el hogar, negocio y empresas. La mejor velocidad por fibra óptica, inalámbrico y satelital. Contáctenos para su instalación inmediata al 976-720-543. Somos una empresa dedicada en el rubro de las telecomunicaciones, suministro e instalación de pararrayos, proyectos de telefonía celular, 4G, para zonas rurales, sistemas solares, hogar e industrial. Infotel Perú, soluciones integrales en telecomunicaciones. Franja Electoral, Elecciones Generales 2026. La economía social de mercado debe aplicarse con justicia social. Los recursos naturales deben ser para beneficio de todos y no de unos pocos. En el Perú subsiste la pobreza, la anemia, la desnutrición, los bajos sueldos y las míseras pensiones. En mi gobierno, los recursos del Estado serán destinados para mejorar la vida de los peruanos, sobre todo de los más pobres. Este 12 de abril, marca el buscador anticorrupción. Franja Electoral, Elecciones Generales 2026. Huaujillay panillay, uyariku y ayinta, caigastawang mi ayin causay manchurasunki, chenayatahme un roinikitapa sanuyachinga, ñamcha eramunya espirulina jampi kayyahtaman, ayimakta célula madre nisfanta pajariche, ichapa sofrichkanke articulaciones nanaiwan, tuyo nanaiwan, mojo nanaiwan, capaz doctor pas nisuchkankiña artrosis, osteoartritis, osteoporosis, Chayon huyñam hamtaja japirusunki nispa. Kunan mi tiempo wauhipani. Ayinta causa iniquita causa imanchuranaikipa. Sano kanaikipa. Kayon huy gastawan mi mana porekta. Mana sayerektapas. Ruarusunkiman. Watantin watantin chayna yañapas kidaruahmi. Chay mi wauhipani yay. Chayaramunya kay yachtaman. Hatu hatun hampi. Ispirulina nishan. Kay milagroso ispirulinaja. Musuhmantan pajarichinja. Tindung nikinishantapas. Chay ligamento nishantapas. Chay cartílago nishantapas. Chay nayatang mi kay ispirulinaja. Hampi ikusunki. Yakisha kaptiki. Priukupas hatarikuptiki. Istriswangya kaptikipas. Wauhipani. Umaikipi chukchaikipas uichispan tokruchkangya. Tutapas manaña puñuita tarinkichu. Uma equipas nanakun, uma equipas muyuchkanya, ñau equipas lumpaita tusuchkan. Mucho cuidado, wauhipaniyai. Chayeja kanman mi estrés crónico. Chaymi tomanaiki kai espirulina nishanta. Consultapaj, ayakamunki wauhiyai, paniyai. Ishompusak, sohta pichja, tawa tawa, chusak, ishon tawayo. Paikuna matendikushkanjaku, kai martes punchauta. Escaichunca, Tawayo, Febrero, Quillata. Kai Kayoma, Firiayapi. Wauhillay, Panillay. Amam, Jonjamon, Kicho. Chaypunchao. Puntacaj, Yaku, Espainiki, Apamoita. Mascaico, Anquico. Soterexilla, Ñoaikoja. Becas, Bateas. En el 2025, 10 jóvenes cayominos accedieron a las becas bateas para estudiar en Senati y Tecsup. Estas becas cubren estudios, alimentación, hospedaje y materiales de estudio. Hasta hoy, 47 jóvenes han sido beneficiados y 27 ya culminaron sus estudios, apostando por un mejor futuro. Minera Bateas continúa aportando al distrito de Cayoma. Somos Radio Cayoma, transmitiendo en los 1450 AM, 100.9 FM, con estudios ubicados en calle San Nicolás, a una cuadra de la comisaría, y Plaza de Armas del Distrito de Cayoma. Celular 954-721-495. Síguenos en las redes sociales como Radio Cayoma 1450 AM. Señal interactiva para el mundo. www.radiocayoma.com. Radio Cayoma. Mejor sonido, mayor potencia. No la muevas. Más. Por tu amor, una vez más, siento morir. Yael, Alex Filmaciones en vivo ahora. Chicas, una bulla. ¡16! ¡Mira, qué pasa, Leyes!

Atentos a la hora, las 6 de la mañana con 22 minutos, la hora siempre es importante, amables oyentes, atención entonces, reitero. Se necesita un joven o un caballero, ya que desee trabajar. De preferencia, ¿no? Aquellos que viven en Arequipa. Una persona de entera confianza, ¿ya? Responsable, ¿ya? Los interesados entonces pueden comunicarse a este número al 941-649-493. Repito el número, atención, el 941-649-493. Ya aprovechen, aprovechen de las oportunidades de trabajo que también estamos dando a conocer día a día. Atención, las 6 de la mañana con 23 minutos, la hora siempre es importante, amables oyentes, atención, se necesita un pastor de ganado, ¿ya? Se requiere un pastor para ganado, de preferencia con familia, ¿ya? Si usted de repente tiene ahí su ganadito, tiene sus vaquitas, no hay problema, se lo puede llevar, ¿ah? Se lo puede llevar, entonces, esto es para el distrito de Langia. Hay buena paga, buen trato, el trato es familiar. Es cuestión de que lleguen a buen acuerdo con el propietario, sobre todo. Hablen, conversen, ¿ah? Si usted tiene su ganado normal, ¿ah? Se lo puede llevar, así es, ¿ya? Para mayor información, atención, puede comunicarse a este número al 976-386-268. Repite el número de contacto. 976-386-268. Ya, ese número nomás tienen que llamar, tienen que comunicarse, ¿ah? ¿Eh? Seis de la mañana con 24 minutos, la hora siempre es importante, amables oyentes. Un saludo para cada uno de ustedes que están ahí en casita, en el trabajo, en el volante muchos, haciendo ruta. En los diferentes mercados. Atención comunicado, atención, se comunica a la comunidad de Apacheta Rajada. El día de hoy, martes 24 de febrero, se estará haciendo la entrega de los chalecos para las crías de alpacas, ¿ya? Reitero, repito, atención, este llamado para todos los comuneros de la comunidad de Apacheta Rajada. El día de hoy, martes 24 de febrero, se estará haciendo la entrega de los chalecos para las crías de sus alpacas, ¿ah? Entonces, tienen que apersonarse de manera personal, ¿ah? Esto por parte de la Municipalidad Distrital de Cayoma. En dos horarios, atención, en dos horarios, de 9:30 hasta las 11 de la mañana, ¿ya? De 9:30 de la mañana hasta las 11 de la mañana en el lugar de Chuiri. Ahí se va a estar haciendo la entrega de los chalecos para las crías, de las alpaquitas, ¿ya? Para que no estén ahí muriendo en este tiempo de lluvia, sobre todo en las nevadas, pues, ¿no? El segundo turno, el segundo horario es de 11 de la mañana. A las 11 de la mañana, ¿ya? ¿Dónde? En el lugar de Chilapampa. Ahí en Chilapampa, donde conocemos ahí muchos como Chilapampa, ¿no? Ahí va a ser, ya a partir de las 11 de la mañana. El cual tienen que llevar su DNI, ¿ah? Tienen que llevar el documento de identidad para que la entrega sea formal, pues, ¿no? Atentamente, el señor Timoteo San Canifla, el teniente gobernador de la comunidad de Apacheta Rajada, está haciendo el llamado correspondiente, ¿ya? Firma y sello. Entonces, repito, señores, atención a todos los comuneros de la comunidad de Apacheta Rajada. El día de hoy, entonces, se va a estar realizando la entrega de los chalecos para las crías de sus alpacas, ¿ya? Esto por parte de la Municipalidad Distrital de Cayoma, en dos turnos. Primero, a las 9:30 de la mañana hasta las 11 de la mañana en el lugar de Chuiri. Luego, en Chilapampa, a las 11 de la mañana. El cual, tienen que llevar el DNI, ¿ya? No se olviden de portar su DNI, a Mapune con Canquicho, ¿ah? DNI tienen que llevar, ¿ah? 6 de la mañana con 27 minutos, la hora siempre es importante, amables oyentes. Atención, se pone a la venta alevinos importados, ¿ah? Las personas interesadas, entonces de inmediato a comunicarse a este número. Atención, ¿ah? Para todos los que nos hoy se dedican al tema de la crianza de truchas, así es, ¿ah? A veces buscan la gran mayoría, ¿no? Los alevinos importados, ¿ah? Importados, ¿ah? Las personas entonces que requieran hacer la compra pueden comunicarse a este número, atención, al 978-511-907. Repito el número de contacto, atención, 978-511-907. Una vez más, atención, repito el número ya para que puedan ahí llamar a la persona que, bueno, no está poniendo a la venta alevinos importados, ¿ya? Sí, sí. Al 978-511-907, ya ese número no tienen que llamar, de preferencia en horas de la mañana. Si por A por B no lo responde, tienen que dejar un mensaje al WhatsApp. Ya tienen que llegar un mensaje o dejar un mensaje al WhatsApp y la persona los va a llamar automáticamente, ¿ya? Seis de la mañana con 29 minutos, la hora siempre es importante, amables oyentes. A ver quiénes han extraviado las llaves otra vez, ¿ah? Otra vez nos han traído llavecitas. A ver quiénes han perdido llaves. Atención, tenemos ahí llaves. Son, atención, no tiene llavero, ¿ah? No tiene llavero. Son tres llaves para puerta de chapa, ¿ya? Son tres llaves para puerta de chapa y dos llaves para candado. Son nuevecitas, ¿ah? Me parece que estos días nomás han hecho el cambio, me imagino, ¿no? Y bueno, lo han extraviado seguramente, ¿ah? Entonces, las personas que han extraviado al toque nomás, ¿ah? Hay que recogerlo aquí en Estudios de la Radio. La marca de la llave, Forte. Las otras dos son de la marca Lyon, ¿ya? Esto lo han encontrado precisamente al frente de la iglesia, ¿ya? Al frente de la iglesia del distrito de Cayón. A ver, ¿quiénes han perdido las llaves? Al toque de inmediato aquí a la radio acercarse, ¿ah? ¿Eh? Cada vez estamos más cerca de usted, Radio Cayoma. Estamos en toda nuestra provincia. Valle del Colca, 98.3 FM. Potencia y calidad. 1450 AM. Cobertura comprobada. Gran parte de nuestras provincias vecinas que ya disfrutan de nuestra señal en AM. Búscanos en las redes sociales. Señal para el mundo. www.radiocayoma.pe. Nacimos del pueblo y trabajamos por él. Radio Cayoma, uniendo a nuestra gente. ¡Hey! La mañana sabrosa y la hora punta. Tú lo vives con los mejores. Si no. Yo me la paso pensando en la final. Y full música del pueblo. Radio Cayoma. Radio Cayoma, la señal que nos une a todos los pueblos.